¿Qué es lo que Jesucristo nos hubiese dicho si hubiera escrito un evangelio? Como todos sabéis, tenemos el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan. Pero qué interesante hubiese sido si Jesucristo hubiese escrito un evangelio y que además de haberlo escrito, lo hubiese escrito para los últimos días que estamos viviendo. Pero lo hubiese escrito especialmente para nosotros, los que estamos hoy aquí. Quizás no ha escrito un evangelio Jesucristo tal cual lo escribieron los apóstoles, pero ¿no creéis que de alguna forma el libro del Apocalipsis puede ser el evangelio de Jesucristo para los últimos tiempos? ¿No dijo el apóstol Juan que era la revelación de Jesucristo? Yo creo que tendríamos que dar más importancia a este libro si es que es la revelación de Jesucristo. Si no lo es, no. Pero como la Biblia dice que es la revelación de Jesucristo, pues yo creo que debiéramos estudiar con más intensidad, si cabe, el libro del Apocalipsis. Y es de ese libro de donde vamos a leer un solo versículo. Vamos a leer en el capítulo 3 y el versículo 5. Apocalipsis 3, versículo 5. Dice así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Qué interesante lo que dice este versículo. Como todos sabéis, cada una de las cartas que se escribe a las siete iglesias de Apocalipsis, hay una promesa para aquellos que venzan. Y como podéis imaginar, aunque de alguna forma somos vencedores ya, la victoria final es la segunda venida de Jesucristo a la tierra, donde todo será ya decidido para bien o para mal. Esa es la victoria a la que se está refiriendo este versículo. Y si os fijáis, el versículo dice que para vencer hay que tener los nombres inscritos en el libro de la vida. Si yo preguntara en esta mañana quién tiene la absoluta seguridad de que cuando Cristo venga va a estar de pie, sería quizás un poco atrevido por parte nuestra el decir que con absoluta seguridad vamos a estar ahí, porque Jesús dijo: el que permanezca hasta el fin. No sabemos quién va a permanecer. Yo no puedo saber quién entre nosotros puede estar en pie cuando él venga. Daniel, el profeta Daniel, hablando de este momento, él en vez de hablar de vencer, habla de liberar. Dice en el capítulo 12, será liberado tu pueblo, dice él, todos los que se hallen escritos en el libro, dice él. Todos los que se hayan escritos en el libro cuando Cristo venga serán liberados. Ahora bien, ¿qué libro es este? Alguno puede pensar, pues bueno, quizás sea el libro de la iglesia, donde se registran los nombres de los miembros de la iglesia. ¿Puede ser ese el libro? Yo creo sinceramente que no. Y de hecho creo que el libro de la iglesia puede ser menos importante de lo que a veces nosotros pensemos. Hay algunos cristianos que no dicen ser adventistas, que pueden estar viviendo en el mundo y pueden estar representando a Dios mejor de lo que nosotros dentro de la iglesia y con el libro, con nuestro nombre en el libro, podamos estar haciéndolo. Entonces yo creo que, como podéis imaginar todos, el mismo libro del que habla Daniel y del que habla Apocalipsis es el libro de la vida, es el verdadero libro en el cual debiera de estar inscrito nuestro nombre. Ahora bien, yo quería haceros una pregunta. Si hemos dicho que nadie puede saber quién va a vencer, porque nadie conoce los corazones del hombre, solo Dios sabe quién va a vencer y quién va a estar permaneciendo firme cuando Él venga. Y si no sabemos esto, yo quería haceros otra pregunta. ¿Sabemos entonces, o alguno cree que podemos saber, si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida hoy? ¿Alguno habría hoy que podría decir, bueno, con total seguridad, sí, yo creo que mi nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Hay alguno que podría decir eso hoy? A ver. Hay uno. Hay dos, vale, bien. Dos, tú crees que puede estar, y Jordi también. Muy bien. Vamos a ver, yo he preguntado si creemos que nuestro nombre puede estar escrito en el libro de la vida hoy. Y hay dos o tres personas que han levantado la mano. Os quiero hacer una pregunta. Si nuestro nombre no está escrito, porque los demás no habéis levantado la mano, si nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida, ¿qué creéis que tendremos que hacer para que ese nombre nuestro sea inscrito en el libro de la vida? Yo tengo aquí una serie de ideas. Quizás el hecho de ser bautizados, cuando somos bautizados, quizás Dios escriba nuestro nombre en el libro de la vida. ¿No es cuando nos bautizamos o es? ¿O es cuando decidimos bautizarnos? Tampoco. Si no es ni lo uno ni lo otro, será quizás cuando somos cristianos activos y leemos la Biblia y venimos y nos congregamos en la iglesia y devolvemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. ¿Es ese el momento en el que Dios inscribe nuestro nombre, en el libro de la vida? No. Bueno, pues entonces tendremos que saber, vamos a buscar en la Biblia, a ver cuándo se inscribe nuestro nombre. Vamos a ver. ¿Alguien ha encontrado alguna vez si la Biblia dice que Dios inscribe a alguien en el libro de la vida? ¿No? ¿Cuándo fue inscrito el nombre de Abraham en el libro de la vida? ¿O el de Elías? ¿O el de Daniel? ¿Dónde dice la Biblia? Me gustaría que alguien, si es que lo sabe, me diga dónde dice la Biblia el momento en el que somos inscritos en el libro de la vida. Si alguien tiene un texto, me gustaría que se levante y que lo lea. No hay nadie que tenga un texto en el que diga, en este momento te inscribes en el libro de la vida. Muy bien. Cierto que sí, hermano. Dios tiene misericordia de todos los hombres. Eso está claro. Ahora bien, si yo estoy preguntando si alguno tiene un texto en la Biblia en el que diga que hay un momento concreto en el que nuestro nombre se escribe en el libro de la vida y no hay nadie que me responda. Yo sé que está escrito en la Biblia que estamos escritos antes de la creación del mundo. Muy bien, vamos a estudiarlo. Vamos a estudiarlo. Aquí el hermano ha dicho que nuestros nombres están inscritos ya antes de la creación. Qué interesante. Pero fijaros si es interesante e importante, que yo no sé si alguno sabe lo que dice la Biblia de los que no están inscritos en el libro. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fijaros si es importante. Dice Apocalipsis 21:27, solamente los que están escritos en el libro de la vida van a estar en la Nueva Jerusalén. Ahora bien, para aquellos que aún estamos o podemos estar dudando, fijaros lo importante que es esto. Si no estamos escritos en el libro de la vida y la Biblia no dice que podamos ser inscritos por nada que nosotros hagamos, pues desgraciadamente lo que nos espera es el lago de fuego, según dice la palabra de Dios. Y no sé qué pensaríais vosotros, pero desde luego esto son muy malas noticias para todo el cristiano. Y si el Evangelio son buenas noticias, da la impresión que a veces lo convertimos en malas noticias. Vamos a ver, ¿cómo podemos resolver esta situación? Me gustaría preguntaros, ¿creéis que Dios nos ha salvado o no nos ha salvado? ¿Dios nos ha salvado o no? ¿Sí? ¿Estamos seguros de ello? ¿Creéis que el auténtico cristianismo ofrece seguridad en la salvación y en el hecho de ser salvos? Sí, porque si no estamos seguros, ¿no será que estemos viviendo un falso cristianismo? ¿Dios quiere que todos seamos salvos, sí o no? ¿Lo dice la palabra de Dios? Dice el apóstol Pablo, no queriendo que ninguno perezca, dice en una ocasión el apóstol Pablo. Como el hermano ha dicho, para que esto pueda o pudiera ocurrir, solo había una forma de hacerlo. Si Dios llega a esperar de nosotros algo para poder inscribirnos en el libro de la vida, todos hubiésemos sido condenados. Por eso Dios no esperó a nada para hacerlo. Y como bien ha dicho el hermano, antes de crear el mundo, Dios ya nos salvó. Y esto es un poco extraño, porque muchas veces pensamos, no, es que cuando Jesús murió en la cruz nos salvó. Pero fijaos que la Biblia dice, Jesucristo fue inmolado desde el principio del mundo. Desde el principio del mundo fue inmolado Jesucristo. Y si Jesucristo fue inmolado desde el principio del mundo, y dice también el apóstol que gustó la muerte por todos, pues esto evidentemente son buenas noticias. Esto sí que son buenas noticias para todo el cristiano. No sé si alguno conoce todas las religiones paganas, el mecanismo que tienen de salvación. Todas las religiones paganas dicen que toda la humanidad está condenada y que tenemos que hacer algo para poder apaciguar la ira de los dioses o de Dios, y que en ese momento es cuando encontramos el favor de Dios y es cuando Dios nos recibe. El cristianismo es justo lo contrario. El cristianismo no da ningún protagonismo al hombre. El cristianismo ofrece toda la honra y la gloria a Dios, quien nos salvó antes aún de habernos creado. Fijaros si es interesante. Fijaros si es un mensaje que nos debiera de llenar de alegría, el hecho de saber que Dios nos ha salvado de antemano y que no depende de nosotros el ser salvo o no en cierta medida. Dios nos salva antes de crearnos, y como bien dice Pablo, es un don de Dios. La salvación se nos ha dado gratuitamente. Este es un mensaje que nos debiera de llenar de alegría, debiera de despejar cualquier tipo de dudas que tengamos como cristianos, y debiera de alguna forma hacernos ver lo que dijo Pablo: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. No dijo, haced tal o cual para ver si os salváis. Una vez que se os ha dado la salvación, ocupaos en mantenerla con temor y temblor. Y aún así no depende de nosotros el mantenerla. Depende del Espíritu de Dios en nosotros, que Él pueda mantenerla por nosotros. ¿No creéis, hermanos, que estas son buenas noticias? El hecho de que todos estemos escritos en el libro de la vida. Todos, incluso los niños que hay aquí hoy, están inscritos en el libro de la vida. Es un mensaje que nos debiera de llenar de alegría. Es un mensaje que, por supuesto, Jesucristo tenía muy claro que esto es así. Por eso dijo, cuando Él envió a 70 de sus discípulos a predicar el Evangelio, y esos 70 volvieron contándole todas las cosas que habían estado haciendo, Jesucristo les dice, no os alegréis de esto. Alegraos, ¿de qué les dijo? De que vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Eso es lo que Jesucristo les dijo. Qué interesante. Este es el mejor mensaje que puede haber para la humanidad hoy en día. Este es el verdadero mensaje que debemos nosotros compartir con el mundo. Y creo sinceramente que debiéramos de tratar de creerlo. ¿Cuántas veces nos cuesta creer lo que Dios nos dice? Nos cuesta creer el hecho de que Él dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Él no dijo, tendrá vida eterna. Él dijo repetidamente, el que cree en mí tiene vida eterna. Muy bien, me gustaría, ya que he comenzado preguntándoos quiénes estaban inscritos, quiénes de vosotros creíais que vuestro nombre estaba inscrito, o está, mejor dicho, inscrito en el libro de la vida, es triste que solo 3 personas hayan levantado el brazo. Pero me gustaría volver a hacer otra pregunta, y me imagino que la respuesta será diferente. Si yo ahora preguntara otra vez, ¿quiénes de los presentes creen que su nombre, está inscrito en el libro de la vida? ¿Cuántos levantaríais la mano ahora mismo? ¿Cuántos? ¿Todos? ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, vale. Ahora bien, hermanos, hasta aquí este es el mensaje de la plena seguridad en la salvación. que la palabra de Dios nos ofrece. Ahora, yo quería preguntaros una cosa. Si Dios nos ha salvado a todos, ¿será que todos entonces vamos a ser salvos? ¿Existe la posibilidad de que alguien sea borrado su nombre del libro de la vida? ¿Existe o no existe esa posibilidad? Bueno, de hecho, cuando Dios nos salvó, Dios no nos consultó si queríamos ser salvos o no. Por eso, Dios nos da la opción de querer ser salvos o no. Aunque seamos salvos ahora, existe la posibilidad de que uno decida: no, Dios mío, tú me has dado la salvación, te lo agradezco, pero yo no quiero ser salvo. Y esta es la libertad que nos da Dios. Esta es una elección que abiertamente, así tal cual y fríamente, en la sociedad muchas personas están tomando esta alternativa. Dios mío, yo no quiero saber nada de ti. Se les envía el mensaje de salvación: no, has sido salvo. No, yo no quiero saber nada de la salvación. Bórrame del libro de la vida porque yo no quiero estar en el libro de la vida. Es muy duro, pero esto es lo que mucha gente está diciendo hoy en día. Ahora bien, si hay gente, los más malvados del mundo, se supone, que tienen la libertad de decirle a Dios: Dios mío, yo no quiero ser salvo y yo quiero que me borres. ¿Hay alguna otra forma de decirle a Dios: yo, Dios mío, no quiero tampoco estar en el libro de la vida? ¿Existe esa opción? ¿Qué creéis? Me imagino que todos estamos aquí, si os preguntara: ¿queréis seguir siendo salvos?, todos diríais que sí, lógicamente, ¿no? Y si os preguntara a todos: ¿a alguno le gustaría que se borre su nombre del libro de la vida? ¿A alguno le gustaría? ¿Verdad que a ninguno nos gustaría eso? Ahora bien, ¿no creéis que de alguna forma podemos, en algunas ocasiones, estar pidiéndole a Dios con nuestra forma de vivir: Dios mío, yo no quiero estar en el libro de la vida? ¿No creéis, hermanos, que cuando diciendo ser cristianos mentimos a otros, le estamos diciendo a Dios: Dios mío, bórrame del libro de la vida porque no quiero saber nada? O cuando difamamos a otro hermano: Dios mío, bórrame. O ¿no creéis que en algunas ocasiones, cuando somos rencorosos, no creéis que de alguna forma le estamos diciendo a Dios: bórrame del libro de la vida porque no quiero saber nada del libro de la vida? Así pues, yo creo que esta es una posibilidad que de alguna forma nosotros como cristianos podemos estar lanzándole ese mensaje a Dios de forma indirecta: Dios mío, bórrame del libro de la vida. Sí, yo digo que soy cristiano, pero mi vida está diciendo: bórrame del libro de la vida. Y va a llegar un momento, hermanos, en el que tanto decirle a Dios: bórrame del libro de la vida, obviamente el Espíritu Santo sigue trabajando en el corazón de todos los seres humanos para que no se resistan al Espíritu Santo. Pero va a llegar un momento en el que Dios va a tener que borrar a muchos de sus hijos del libro de la vida. Va a ser muy triste cuando esto ocurra. Y será cuando esto ocurra cuando Jesucristo diga: no os conozco. Aquellos que Jesucristo diga: no os conozco, son precisamente los que ha borrado de su libro. Y obviamente, como bien dijo el salmista David, hay un salmo que debiéramos de tener presente siempre y que debiera ayudarnos a entender esta idea. Fijaros bien lo que dice Salmo 73, versículo 27. Fijaros que no es Dios el que arbitrariamente borra a nadie de su libro. Es el hombre el que lo pide. Es la elección del hombre. Fijaros, Salmo 73, versículo 27. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Son los que se apartan de Dios los que Dios destruye. Dios no es un Dios irascible y destructor que viene a la tierra a destruir a aquellos que quieren estar con Él. Son los que se apartan de Dios a los que Dios destruye. Por eso dijo en cierta ocasión, cuando estaba hablando con Moisés: al que pecare contra mí, a ese borraré yo del libro de la vida, le dijo. Eso es lo que ocurre. Ahora bien, ¿por cuánto tiempo nos borra Dios? ¿O por cuánto tiempo no a nosotros? ¿Por cuánto tiempo va a borrar Dios el nombre de aquellos que no quieran estar en su libro? Fijaros el Salmo 9 y versículo 5 lo que dice. Salmo 9, versículo 5. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Una vez que se borre el nombre de aquellos que no quieren creer en Dios o que se resisten al Espíritu Santo, esto va a ser algo eterno. Qué terrible las consecuencias que tiene el hecho de resistirnos repetidamente al Espíritu Santo. Hay muchos a lo largo de la historia cuyos nombres han sido borrados, no del libro de la vida, han sido borrados de la iglesia, han sido borrados del cuerpo de Cristo, y a veces han sido borrados injustamente. Me acuerdo de aquel ciego a quien Jesús sanó, que por haber testificado en favor de Jesucristo, le echaron de delante de ellos, los dirigentes. Me acuerdo de todas aquellas personas que durante la Inquisición han sido teóricamente borradas de los libros de la Iglesia oficial. Y es que a veces también quizás en nuestra Iglesia a veces hemos podido caer en el error de borrar injustamente a alguien. Yo no sé si algún día pudiera llegar este momento por declarar a Jesucristo, qué alegría, hermanos, el pensar que aunque los libros de los hombres y los libros de las iglesias, los hombres pueden borrar y pueden quitar y poner, del libro de Dios, del libro de la vida, solo Dios puede borrar. Qué interesante eso, hermanos. El texto que hemos leído en Apocalipsis 3 dice: y confesaré su nombre delante del Padre. Ahora, yo os pregunto, ¿por qué Jesucristo tiene que confesar nuestro nombre ante el Padre? Es curioso, ¿no? ¿Qué necesidad hay de esto? ¿Creéis que alguno puede mantenerse en el libro de la vida sin que Jesús confiese a nuestro favor? ¿Qué creéis que puede decir? ¿Qué creéis que quiere decir confesar su nombre? Dios va a confesar el nombre de todos aquellos que estén en el libro de la vida. Jesús dijo: el que me confiese, dijo en Mateo, yo le confesaré ante el Padre. Y en otra ocasión dice en Lucas: el que me confiese, yo le confesaré ante los ángeles. ¿Creéis que confesar a Dios es decir que somos cristianos o que somos adventistas? ¿Es eso confesar a Dios? ¿No creéis más que el confesar a Dios será vivir el cristianismo de forma práctica? Fijaros lo que dice el mismo mensaje que hemos leído en Apocalipsis 3. Aquellos que dicen que son cristianos y aquellos que no viven su cristianismo. Fijaros el versículo 1 en la última sección dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hermanos, puede ser que nos pueda pasar esto a nosotros, de que estemos diciendo que somos cristianos, que estemos diciendo que estamos viviendo el cristianismo, pero que no lo estemos viviendo. Creo que si nuestros nombres están en el libro de la vida, y lo están, debemos confesar a Dios en nuestros trabajos, debemos confesar a Dios en la calle, debemos confesar a Dios en la familia, allá donde estemos debemos estar confesando a Dios a cada momento. Y si no estamos confesando a Dios con nuestra vida, si no le estamos confesando, estamos deshonrándolo. Ahora bien, además de esto, ¿qué más creéis que podemos confesar? Es curioso porque el Nuevo Testamento habla de dos cosas que van a ser borradas. El Nuevo Testamento habla, en Apocalipsis lo que estamos viendo, desgraciadamente, muchos nombres de hijos de Dios van a ser borrados para siempre. Pero el Nuevo Testamento habla de que hay otra cosa que Dios borra también. Vamos a leerlo en el libro de Hechos. Hechos 13, 19. Hechos, perdón, 3, 19. Vamos a leer ¿Qué más borra Dios? Y os recuerdo que es la segunda cosa y la única cosa, además, que borra Dios en nosotros. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Qué interesante que solo estas dos cosas van a ser borradas. O se borran nuestros pecados, hermanos, o se borra nuestro nombre. Aquellos que se mantengan en el libro de la vida, sus pecados habrán sido borrados para siempre. Aquellos que no quieran que sus pecados sean borrados para siempre, su nombre será borrado para siempre, eternamente, como dice la Biblia. Así que cuando Satanás nos acusa ante el Padre, él nos declara, él confiesa nuestro nombre. Y él confiesa varias cosas, confiesa su justicia, confiesa nuestro arrepentimiento y confiesa que nuestros pecados han sido borrados para siempre. Por eso dice Juan que no tenemos que temer el juicio y que tenemos que tener confianza en el juicio. Por eso precisamente, porque Satanás no tiene nada contra los hijos de Dios. Ahora bien, si Satanás va al Padre a acusar a aquellos en los cuales sus pecados no han sido borrados, entonces desgraciadamente Dios no puede confesar nuestros nombres. Hermanos, me gustaría haceros una reflexión. Si es tan importante el hecho de que nuestro nombre nunca sea borrado del libro de la vida, y si de alguna forma nuestra vida en algún momento dado, por elección propia, nos desviamos del camino, nos apartamos de Dios e indirectamente le decimos a Dios, bórrame del libro de la vida, ¿no sería un momento en el que debiéramos de alguna forma hacer algo? Si yo veo a mi hermano que se está desviando del camino y que su nombre en el futuro puede ser borrado del libro de la vida, ¿no es injusto y cruel que nos callemos, hermanos? ¿No debiera esto de alguna forma dolernos en el corazón viendo las consecuencias finales de un borramiento eterno? A veces me da la impresión que las personas más egoístas que pueda haber, las personas más egoístas, incluso más orgullosas que pueda haber, son aquellos, y creo que debemos hacer autocrítica, son aquellos que, diciendo ser adventistas, diciendo vivir el cristianismo, cuando ven que alguien está dirigiendo sus pasos hacia la condenación, no hacen nada para que esa persona pueda volver al redil. Qué triste es que no sepamos comprometer nuestro nombre. Qué triste, hermanos. Qué triste que seamos tan egoístas. Debiéramos de clamar, como dice la Biblia, clamar y llorar por nuestros pecados. Y clamar y llorar por los pecados del pueblo. Samuel, el profeta, lloró y clamó por los pecados de Saúl. Lo hizo igual Esdras, lo hizo Daniel, lo hizo Jeremías. Todos los profetas del Antiguo Testamento lloraban por los pecados de los demás. Pablo incluso también llegó a tener esta actitud con sus hermanos. Y yo, hermanos, me gustaría preguntaros en esta mañana, ¿lloramos nosotros por nuestros hermanos? ¿Lloramos y clamamos por los pecados nuestros y por los de nuestros hermanos? ¿O en vez de eso nos dedicamos a criticar los pecados de nuestros hermanos? No sé si sabéis que el sello de Dios, dice la palabra de Dios, solo será puesto en aquellos que lloren y que clamen por los pecados de sus hermanos. Ezequiel 9 dice eso, hermanos. Este es el espíritu que necesita la iglesia, hermanos. No es un tiempo en el que necesitemos espíritu de crítica, división, nada de esto hace falta en la iglesia. Necesitamos comprender que el periodo de gracia para este mundo está a punto de concluir, y que lo más necesario que hay para este tiempo en el que estamos viviendo, no es gran conocimiento ni gran teología, no es nada de esto. No es ni la falsedad, ni el orgullo, ni el engaño, ni la tibieza. Nada de esto necesitamos, hermanos. Necesitamos un arrepentimiento completo. Necesitamos humillarnos cada uno de nosotros para que podamos honrar a Dios con lo que decimos y con lo que hacemos. Que Dios nos ayude a comprender, hermanos, que los libros pronto van a ser abiertos en los cielos y que sólo aquellos que estén inscritos en el libro de la vida van a permanecer. Ahora, hermanos, quiero concluir con unas preguntas. ¿Realmente creéis que estamos preparados para permanecer fieles a Dios? Estamos todos inscritos en el libro de la vida, pero ¿estamos preparados para permanecer fieles a Dios cuando las circunstancias que se van a crear en este mundo sean todas o estén todas en nuestra contra?